los grupos de WhatsApp nuevos de pandemia. ¿Usted tiene alguno que odie más, odie menos, Juli? ¿Alguno que menos le guste? ¿Alguno bizarro que le haya metido? No. A mí me... ¿Qué? ¿Qué me dice? Ah, no. A mí me causa gracia el grupo de limpieza que se armó aquí en la radio. Porque en un momento estábamos todos muy preocupados. Seguimos estando muy preocupados por la limpieza y el aseo aquí en la radio. Pero en un momento Sí, no sé, me escucha bajito, me dice el operador técnico. Yo me escucho bárbaro, en el micrófono. Por lo menos mi voz se escucha perfecto. Bien, excelente, resuelto los problemas técnicos. Decía que me causa gracia porque el grupo de limpieza aquí de la radio, de emergencia que armamos, arrancó con todas las recomendaciones, o el alcohol, hay que comprar la lavandina. En un momento se empezaron a filtrar cuestiones periodísticas, stickers, y ya se desbandó en este momento. Y es casi un grupo paralelo de producción de la radio, además, por supuesto, de destacar los grupos de limpieza. Otro, el que no me gusta tanto es mi grupo de trabajo matinal, porque no sé si a ustedes les pasa, pero todos los grupos de trabajo tienen ahora otro que es de teletrabajo. Bueno, y no hay, nunca falta el que está medio vigilanteando el asunto, ¿no? Siempre hay en los grupos de trabajo alguno que está vigilanteando. Y 8 menos 5, cuando hay que entrar a trabajar, ya dice buen día. Bueno, buen día. Y ya como que condiciona a todos los demás, ¿no? Y vos tenés que, capaz que no tenés ganas, o te estás preparando el desayuno, o fuiste a dejar el auto en el lubricentro antes de arrancar a laburar, tenés que decir buen día, ¿viste? Y estás preparándote para arrancar. Bueno, hay grupos. Así que bueno, podés contarnos algunos de ellos a través de Twitter. Es muy fácil, nos encuentran como Abramos la Boca, o a través de nuestro Instagram. También se pueden descargar la app de Radiográfica para escucharnos en vivo y ser parte de este programa. Hay muchas cosas para contar en el día de hoy. Mucho, mucho tenemos para compartir con ustedes. Así que vamos a arrancar. Es momento de invitarlos a quedarse como siempre hasta las 18 horas y decirles buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Arrancamos a retomar los audios, las entrevistas más importantes de la mañana en Radiográfica y como siempre arrancamos en punto de partida. Allí entrevistaron a Gustavo Melela, él es gobernador de Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur, Antártida en singular e Islas del Atlántico Sur en plural, y informó cuál es la situación, el panorama de la pandemia en la provincia más austral de Argentina. Escuchamos al gobernador de Tierra del Fuego. Ustedes saben que, bueno, Tierra del Fuego empezamos un momento muy complicado. Sí. Ushuaia tiene 80.000, 85.000 habitantes. En enero tuvimos 77.000 turistas, 99% extranjeros. En febrero 75.000 turistas. O sea, tenías, yo siempre digo, una ciudad caminando adentro de otra. Y vos celebrabas que llegaban turistas de China, de Francia, de Italia, y al otro día esos países se declaraban en emergencia sanitaria. Con lo cual fue muy complejo, así que nosotros tomamos la decisión de establecer una cuarentena obligatoria una semana antes que el resto del país. Invitamos a los turistas amablemente a retirarse, porque era lo que teníamos que hacer, porque habíamos tenido los dos primeros casos. Además, se entrevistaron a Juan Marino, quien es parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y fundador del Partido Piquetero. Comentó el arduo trabajo que realiza el Estado para contener los brotes de coronavirus, tanto en los barrios Villa Azul como Villa Itatí. Lo escuchamos. Como Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, nuestro principal objetivo es promover la organización y la conciencia popular para hacerle frente a la pandemia, al coronavirus en los barrios populares. Yo ahora mismo, mientras estamos hablando, ya estoy en Villa Itatí y te puedo decir que Villa Itatí está unida para hacerle frente al coronavirus. Estamos articulando de forma permanente, cotidiana, todos los días, con las organizaciones que militan acá en el barrio algunas de ellas desde hace décadas, y es la mejor forma que tenemos para enfrentar el coronavirus. Así fue Villa Azul también. Villa Azul, donde arrancaron con un 80% de tasa de positividad de contagio, muy rápidamente se articuló con vecinas y vecinos del barrio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno del municipio de Quilmes, se asistió a las familias en todo lo que necesitaran como para que se pudieran quedar en la casa y dentro del barrio, y eso permitió reducir con mucha fuerza la tasa de positividad. Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Leonel Tesler, médico sanitarista y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Él se refirió a la flexibilización de la cuarentena que hubo en la ciudad de Buenos Aires y sus consecuencias. Lo escuchamos. Lo que sucedió es que aún permaneciendo en la misma fase, se empezaron a abrir más cosas. O se empezaron a flexibilizar algunas cosas, como por ejemplo, la última, después de la última conferencia de prensa, este asunto de correr en la ciudad de Buenos Aires. No hubo un cambio de fase. Sin embargo, se empezaron a relajar algunas cosas que claramente son contraproducentes. Nosotros vemos que hay una relación directa entre la apertura del comercio, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, con el gran aumento de casos que tuvimos en las últimas 3 semanas. Veinte minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estas son las entrevistas más destacadas en la mañana de Radiográfica. Recomendamos retomar particularmente la nota al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. Muy, muy interesante en el día de hoy. Y algo que quería destacar, hoy a la mañana escuché el reporte en vivo, habitualmente lo escucho en diferido, el reporte de la autoridad sanitaria, que después vamos a retomar, pero es importante porque la Argentina, no había prestado atención si lo hacía, pero también cuenta los casos positivos, por supuesto, en las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Es muy, muy importante, no lo había advertido y hoy lo advertí, así que bienvenido, me hizo recordar la entrevista de Lucas a Gustavo Melela, el gobernador de Tierra del Fuego. Vamos a retomar, como hacemos siempre, alguna efeméride. En este caso, una efeméride de la publicación de un disco. Estamos hablando de Hidden, el 22º disco de David Bowie, uno de los mejores del músico, muy pero muy interesante, y se publicó en el Reino Unido un 11 de junio, pero del año 2002. Se vendieron más de 2 millones de copias y ahora vamos a escuchar una de las canciones que integra este disco, que se llama I've Been Waiting You. tapabocas, pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Cinco minutos pasaron de las 4 de la tarde, 13 grados 8 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. En este momento se debate en vivo la ley de alquileres en el Congreso de la Nación, en el Senado, y también la ley de educación a distancia. En un momento vamos a estar con ello también, pero ahora vamos a recorrer, como hacemos todos los días, el informe de la autoridad sanitaria, el compilado de frases más importantes del informe del Ministerio de Salud, y esto decía: 1.226 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina. 42% con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 50% con residencia en la provincia de Buenos Aires, el 3,5% en el Chaco y un 1% en Río Negro y Neuquén. 14 provincias no han confirmado casos en la fecha de ayer. Tenemos 25.987 casos confirmados de coronavirus en la República Argentina, con 13 casos en nuestras Islas Malvinas. 741 personas han fallecido por coronavirus en la República Argentina, una tasa de letalidad del 2,8% y una tasa de mortalidad por coronavirus de 16,2 personas por cada millón de habitantes. Hay provincias que tienen casos que han sido detectados como importados. En este caso puede ser por alguna persona repatriada del exterior o por alguna migración interna. Eso es lo que ha sucedido en el día de ayer en la provincia de Formosa. La persona que fue detectada como confirmada en la provincia en el día de ayer tiene residencia en un área de transmisión y se había dirigido a la provincia para trabajar. Así que los casos se refieren siempre al área de residencia, según figura en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, y además en relación con el RENAPER, el lugar de residencia, luego del área de confirmación se define exactamente donde reside para contar ese caso en el lugar de residencia. Ahí escuchábamos a Carla Bisotti aquí en el aire de Radiográfica, en Abramos la Boca, contando el primer caso, ¿no?, que se detectó ayer en Formosa de una trabajadora de la salud que fue a laburar a aquella provincia. Bueno, han quedado aislados también. Y conocíamos la noticia del día de hoy. La verdad que causa gracia, no sabes si te causa gracia o profunda tristeza, ¿no? Pero lo que sucedió en la localidad de Colón. Hay 18 contagiados por tomar mate. Esto fue en un gimnasio. Hubo un brote por un mate compartido y debieron volver a la fase 1 todo Colón, toda la ciudad, la localidad de Colón. 18 personas contrajeron coronavirus en la ciudad entrerriana, y así lo dio a conocer el intendente José Luis Wasler, ¿no?, intendente de esa localidad, que tomó la decisión de volver a la fase 1 de aislamiento social. Esto fue en un gimnasio local por un grupo reducido que compartió el mismo mate. Ahora hay más el de 100. Que nos merecemos. Sí, masa, no sé. Ahora hay más de 120 personas a la espera de resultados de las pruebas a las que fueron sometidos. Claro, porque cada una de esas 18 personas volvieron a la casa. Y cada conviviente de esas personas hizo su rutina diaria. Bueno, ahora hay 100. Son unos descerebrados. Sí, básicamente. Por lo menos los 18 esos que estuvieron tomando mate. A ver. Pero es básico lo del mate, pero lo sabe cualquier niño que mira la televisión, el canal de la escuela pública, por favor. ¿Cómo van a compartir un mate en el medio de una pandemia? Es básico. Pero es lo mismo que si el intendente hubiera dicho que estuvieron chupando las mancuernas del gimnasio. No se puede. Por favor, hay que tener un poquito de... Pero a mí realmente me sorprende. A ver, a veces uno peca por demasiado precavido, toma demasiado recaudo, pero digo... Nunca es suficiente, ¿no? Más que nada en una pandemia donde no conocemos, o sí conocemos, pero todavía no conocemos profundamente, la forma estricta de contagio. Digo, es la única ciudad entrerriana ahora que debió volver a la fase 1 de aislamiento por la transmisión de virus en este conglomerado. Lo mismo había ocurrido en las localidades vecinas de Leibin y San José, con 3 nuevos casos, donde también volvió